estaba hablando con una delegación mexicana y me dijeron, aquí está la Benjamín de los diputados. ¿Qué edad tiene? Dice, 25 años. Realmente me quedé admirado. Pero de repente me acordé de que nosotros tenemos varios diputados de menos de 20 años. Porque los estudiantes, desde secundaria en adelante, participan en el proceso de la selección de los candidatos y todas las organizaciones de masas. Los campesinos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Las organizaciones de mujeres participan en el proceso de selección de los candidatos. Los sindicatos participan en el proceso de la selección de los candidatos. Los comités de defensa de la revolución participan en el proceso de la selección de los candidatos. Y hay numerosos estudiantes de secundaria y de preuniversitario y universitario que son diputados a la Asamblea Nacional, y mujeres, y campesinos, y obreros, y trabajadores, intelectuales, de todos los sectores. No es el partido el que postula. El partido ni postula, ni elige. Vela porque se cumplan todos los principios y todas las normas, pero no participa en ninguno de esos procesos electorales. Esa es la situación de nuestro país. Y en una de las últimas modificaciones, cada uno de los candidatos a diputados tiene que sacar más del 50% de los votos válidos. Alarcón estuvo explicando algunas de estas cosas, cuando recordaba con una revista que llevaba en la mano, él tiene la ventaja de que habla inglés y de vez en cuando se está leyendo una revista norteamericana, y explicaba cómo un señor se había gastado 25 millones de dólares en una campaña. ¿Qué democracia es esa? ¿Cuánta gente tiene 25 millones de dólares para gastárselo en una campaña? Y en Cuba no necesita gastar ni 25 dólares. Tal vez el pasaje para ir a votar el día de las elecciones. Gastarse en ciudadano, pero eso es una cosa. ¿Qué democracia es esa que exige ser millonario para poder contar todos los recursos con que hablar y persuadir a la gente para que lo voten? Y después no se acuerdan más de él hasta la próxima elección, a los 4 o 5 años. No cuentan con él ni una sola vez más nunca. Se olvidó. En nuestro país los cargos son renovables. Y lo mismo del delegado de circunscripción, el funcionario cualquiera que no sea, puede ser elegido, puede ser removido también de sus cargos. Ese es nuestro sistema con el que no pretendemos que los demás lo apliquen. Sería absurdo pretender que fuera un modelo, pero el que hemos adoptado nosotros, no nos los impuso nadie. No vino ningún gobernador, interventor norteamericano a establecer un código electoral aquí, como hacían antes. La Constitución la hemos hecho nosotros. El código electoral lo hemos hecho nosotros, el sistema lo hemos ideado y lo hemos desarrollado nosotros, que es lo que usted ha estado defendiendo, el derecho del país a establecer las normas, el sistema económico, político, social que estime pertinente en el mundo. Es imposible otra cosa, es absurdo otra cosa, es loca cualquier otra pretensión. Y estos locos andan pretendiendo que todo el mundo haga exactamente igualito que ellos, y lo de ellos no nos gusta. cuando me veo y toco yo, Juan sin nada no más ayer. Y hoy Juan con todo, y hoy con todo, vuelvo los ojos, miro, me veo y toco, y me pregunto cómo ha podido ser. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de andar por mi país, dueño de cuanto hay en él, mirando bien de cerca lo que antes no tuve ni podía tener. Zafra puedo decir, monte puedo decir, ciudad puedo decir, ejército decir, y amigos para siempre y tuyos, nuestros, y un gancho resplandor de rayo, estrella, flor. Tengo, vamos a ver, tengo el gusto de ir, yo campesino, obrero, gente simple, tengo el gusto de ir, es un ejemplo, a un banco y hablar con el administrador, no en inglés, no en señor, sino decirle compañero. ¿Cómo se dice en español? Tengo, vamos a ver, que siendo un negro nadie me puede detener, a la puerta de un dancing o de un bar, y en la carpeta de un hotel, gritarme que no hay pieza, una mínima pieza, y no una pieza colosal, una pequeña pieza donde yo pueda descansar. Tengo, vamos a ver, que no hay guardia rural que me agarre y me encierre en un cuartel, y me arranque y me arroje de mi tierra al medio del camino real. Tengo que, como tengo la tierra, tengo el mar, no country, no high life, no tenis, sino jack, sino de playa en playa, y olelo la gigante azul, abierto, democrático, en fin, el mar. Tengo, vamos a ver, que ya aprendí a leer y a contar. Tengo que ya aprendí a escribir y a pensar y a reír. Tengo que ya tengo lo que me tengo que comer. Tengo, vamos a ver, tengo, vamos a ver, tengo lo que tenía que tener. Expresar a nombre del pueblo boliviano nuestra condolencia, solidaridad con la familia de un comandante histórico, Fidel Castro, y a todo el pueblo antiimperialista de Cuba. En estos momentos, todos unidos para acompañar al pueblo cubano, momento tan difícil, doloroso, después de perder a nuestro comandante Fidel Castro. Cuba está de luto, Latinoamérica está de luto. Fidel Castro muy probablemente fue el latinoamericano más influyente del siglo XX. Pero en esa época, los 50, posguerra, Estados Unidos vencedor, la Guerra Fría, el anticomunismo, el macartismo en Estados Unidos, en ese contexto tan duro, que Fidel Castro, con unos cuantos barbudos medio locos, hayan logrado derrocar, vencer a una dictadura sangrienta como la de Fulgencio Batista, apoyada por la CIA, por los Estados Unidos. Es algo increíble. O sea, eso cambió la historia de América Latina. Se demostró que la insurrección, estamos cansados, popular, puede tumbar al ejército más poderoso, pero si era relación de 50-1 los combatientes, pero esos unos tenían la moral, tenían la convicción, tenían la verdad. 1959, pero se impuso la traición, se impuso el engaño, el populismo, y tuvimos que sufrir 40 años de dominación oligárquica. Se impuso un régimen represivo de masacre. Solamente en los años 60, más de 3.000 jóvenes fueron desaparecidos, torturados por sus ideas políticas, por sus sueños de patria. Y en los años 70, destacados dirigentes revolucionarios fueron capturados, torturados, desaparecidos. 60, 70. Alberto Lovera, Fabricio Ojeda, presidente de la Junta Patriótica del año 58. Jorge Rodríguez Padre. Bueno, y un sinnúmero de hombres y mujeres. El país con la riqueza más grande petrolera de la América acumuló un 80% de pobreza y un 45% de miseria extrema. Un pueblo huérfano, saqueado, explotado, reprimido, y una democracia llamada así, la democracia representativa. Sería la democracia representativa de los intereses del imperialismo y la burguesía interna. Claro que sí era representativa. Representaba muy bien los intereses de las macollas y las cúpulas que saquearon este país, que lo reprimieron. 40 años de historia de lucha. Cuba, fiel a su camino martiano, revolucionario. ¿Cuántas cosas pasó Cuba? Y en cada una de ellas Fidel al frente brillando. Playa Girón, la crisis de octubre, la pérdida del Che Guevara, la gran revolución educativa y de la salud de los años 70 y 80, las amenazas imperiales año tras año, y Cuba levantándose con una nueva generación, con un nuevo pueblo educado, culto, rebelde, luchador. Y Venezuela, de lucha en lucha, de resistencia en resistencia. 40 años después, como producto de la rebelión bolivariana, encabezada por nuestro comandante Chávez en este mismo recinto, dirigida por él, un 4 de febrero de 1992, con el surgimiento de la generación del Bicentenario, generación virtuosa de militares patriotas que dieron su vida y su carrera para conseguir la apertura de un camino de luz para nuestra patria en tanta oscuridad de dominación neoliberal. 40 años después, 1999, casi coincidiendo con la fecha del discurso profético de Fidel Castro en la Plaza del Silencio, llegaba a la presidencia de la República en Venezuela un líder, un comandante. Y allí los vimos el 2 de febrero de 1999 dándose aquel abrazo entre el comandante Fidel Castro Ruz y el recién electo diputado, presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Lo recuerdo en el viejo Congreso. Cada detalle lo recuerdo. Desde muy niño aprendí a fotografiar, a vivir y a disfrutar cada momento de lucha de esta vida. Y les puedo decir que cuando estábamos en el Congreso, aquel día yo era coordinador jefe de la bancada parlamentaria del Movimiento Quinta República, y cuando vi pasar a Fidel, nos saludamos con admiración, y dije, después de tantas luchas, en medio del periodo especial, el imperialismo no pudo. Aquí está Fidel y atrás venía Chávez. Fidel y Chávez construyendo un solo camino. Y empezó a hacerse realidad la profecía martiana, la visión bolivariana. Fue lo que vivimos desde ese 2 de febrero de 1999. Un renacimiento de la rebeldía de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Un renacimiento de las ideas unionistas de nuestros pueblos mestizos. Fue lo que vivimos desde 1999. Se cumplió la profecía de Fidel. Cuando Venezuela despertara junto a Cuba, irían a la vanguardia a construir la nueva América. Es lo que hemos vivido todos estos años, con el surgimiento del ALBA, de Petrocaribe, de UNASUR, de la CELAP. Y de este poderoso movimiento popular, de este poderoso movimiento de conciencias, se unió la histórica revolución cubana con la nueva, joven e histórica revolución bolivariana. Tenemos que decir, como la canción suramericana, gracias a la vida, y tenemos que decir por todo lo que nos han dejado como legado, como experiencia, como enseñanza, como patrimonio, gracias a la vida, gracias Fidel, gracias Chávez, y aquí nosotros continuaremos con el mismo empeño y con la misma fuerza. Hombres como Fidel y como Chávez son insustituibles. Siempre lo dije porque lo sentí desde el mismo día que perdimos físicamente a nuestro comandante Chávez. Aquí mismo vinimos, 15 de marzo del 2013. Ya dentro de algunas semanas cumpliremos 4 años de la partida de nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. Hugo Chávez es un hombre insustituible, dije. Y el vacío que deja solo lo podrá llenar un gigante como él. Claro que la mayoría del pueblo apoya la revolución. La gran mayoría, no la mayoría, la gran mayoría. Como ejemplo máximo de este apoyo, las elecciones nuestras, que son elecciones abiertas, democráticas y populares, verdaderamente populares. Porque, por ejemplo, yo he sido elegido en 2 ocasiones como diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y yo soy un escritor, un intelectual, no soy un político, tampoco soy militante del Partido Comunista. Yo soy partidario de la libertad de expresión, sin duda ninguna, porque si no estaría loco. Pero comprendo que la libertad de expresión y la pluralidad de partidos es difícil frente a un país, en un país que está permanentemente acosado por un vecino que está a 90 millas. Entonces eso es producto de la actitud defensiva del pueblo, del gobierno de Cuba. Estamos pasando de una etapa en que las armas podían resolver a otra etapa en que la conciencia de las masas, las necesidades de la historia y las ideas son las que van a hacer cambiar al mundo. Pero el Che le ha dejado al mundo un patrimonio, un gran patrimonio, y de ese patrimonio nosotros, que lo conocimos tan de cerca, podemos ser en grado considerable herederos suyos. Nos dejó su pensamiento revolucionario,

pueblos de nuestra América y del mundo. Fidel ha muerto. Murió invicto. Solo el inexorable paso de los años lo pudo derrotar. Murió el mismo día en que 60 años antes, con 82 patriotas, partió de México para hacer historia. Murió haciendo honor a su nombre, Fidel, digno de fe. La fe que puso en él su pueblo y toda la patria grande. Fe que nunca fue ni siquiera decepcionada, peor aún traicionada. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Fidel seguirá viviendo en los rostros de los niños que van a la escuela, de los enfermos que salvan sus vidas, de los obreros dueños del fruto de su trabajo. Su lucha continúa en el esfuerzo de cada joven idealista empeñado en cambiar el mundo. En el continente más desigual del planeta, nos dejaste el único país con cero desnutrición infantil, con la esperanza de vida más alta, con una escolarización del 100%, sin ningún niño viviendo en la calle. Evaluar el éxito o fracaso del modelo económico cubano, haciendo abstracción de un bloqueo criminal de más de 50 años, es pura hipocresía. Cualquier país capitalista de América Latina colapsaría a los pocos meses de un bloqueo similar. Probablemente por tu formación jesuita, entendiste muy bien, como decía San Ignacio de Loyola, que en una fortaleza sitiada cualquier disidencia es traición. Para evaluar su sistema político, hay que entender que Cuba ha vivido una guerra permanente. Desde el inicio de la revolución, existe una Cuba del Norte, allá en Miami, acechando permanentemente a la Cuba del Sur, la libre, la digna, la soberana, la mayoritaria, en la tierra madre, no en tierras extrañas. No han invadido Cuba porque saben que no lograrán vencer a todo un pueblo. Aquí, en esta isla maravillosa, se han construido murallas, pero no de la que construyen los imperios, sino murallas de dignidad, de respeto, de solidaridad. Cuba saldrá adelante por sus principios revolucionarios, por su extraordinario talento humano, pero también porque la resistencia está integrada en su cultura. Y con el ejemplo de Fidel, jamás el pueblo cubano permitirá que su país vuelva a ser colonia de ningún imperio. No hay ser humano ni acción trascendente que no tenga detractores. Y Fidel y su revolución trascendieron en el espacio y trascenderán en el tiempo. Contigo se cumple lo que nuestro viejo luchador, el general Eloy Alfaro, amigo de Martí, solía decir: si en lugar de afrontar el peligro hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Cuba fue solidaria con la revolución liberal alfarista de fines del siglo XIX y ha sido solidaria con nuestra revolución ciudadana del siglo XXI. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, pueblo cubano. La mayoría te amó con pasión, una minoría te odió, pero nadie pudo ignorarte. Algunos luchadores en su vejez son aceptados hasta por sus más recalcitrantes detractores, porque dejan de ser peligrosos. Pero tú ni siquiera tuviste esa tregua, porque hasta el final tu palabra clara y tu mente lúcida no dejaron principio sin defender, verdad sin decir, crimen sin denunciar. Bertolt Brecht decía que solo los hombres que luchan toda la vida son imprescindibles. Conocí a Fidel y sé que jamás buscó ser imprescindible, pero sí que luchó toda la vida. Nació, vivió y murió con la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Nosotros seguiremos jugando a lo perdido y tú seguirás vibrando en la montaña con un rubí, cinco franjas y una estrella. Nuevas tormentas enfrenta nuestra América, quizás más fuertes que aquellas que desafiaste durante 70 años de lucha, primero como estudiante y en el Moncada, luego como guerrillero en la Sierra Maestra y finalmente al frente de una revolución triunfante. Hoy, más unidos que nunca, pueblos de nuestra América. Querido Fidel, tu honda convicción martiana te llevó a estar siempre, no del lado en que se vive mejor, sino del lado en que está el deber. Revolución es sentido el momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos con nuestro propio esfuerzo, es desafiar poderosas fuerzas dominantes, es defender los valores en los que se crea al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano, capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz. Por esas ideas seguiremos luchando, lo juramos. Un abrazo solidario a Dalia, a Raúl, a tus hijos. Hasta la victoria siempre, comandante. La muerte, con su impecable función de artesana del sol, que hace héroes, que hace historias, y no sé de un lugar para morir en esta tierra por el futuro. Ejemplo, se ha convertido en puñal, se ha convertido en fusil, se ha convertido en la trinchera de la voluntad, de la palabra mar, de la conciencia y de la muerte. No hay nombres de los...